Hay una escultura de un cordero en el tejado de la Catedral de Würden en Alemania. Cuentan que durante la construcción de la catedral había un hombre trabajando a la altura del tejado cuando se rompió la cuerda que sostenía el andamio. El hombre cayó de cabeza. Debajo, el suelo estaba lleno de grandes bloques de piedra, pero el hombre resultó ileso. Entre dos bloques había un cordero pasiendo hierbas. El hombre cayó sobre el cordero, que murió aplastado. El cordero salvó al hombre de una muerte segura. Para mostrar su agradecimiento, el hombre obtuvo permiso para esculpir un cordero de piedra y colocarlo en el tejado, en el mismo lugar de donde cayó. Como aquel cordero que le salvó la vida a ese albañil de la catedral, lo mismo hizo Jesús con nosotros. Cristo es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Quiso constituirse en nuestro defensor. Dio la vida y resucitó para hacernos hombres nuevos. Nosotros hemos de pedir al Espíritu Santo que nos conceda ser otros Cristos, mansos y humildes, para amar sin límites, así como el Cordero que desea la salvación de los otros. Muchas veces podremos cargar con el dolor de los demás, orando en primer lugar y actuando para hacer más llevadero el viacrucis de muchas personas a quienes podemos ayudar con un amor auténtico. San Agustín, en el comentario a la primera carta de San Juan, escribió: este breve mandato se te ha dado de una vez para siempre. Ama y haz lo que quieras. Si te callas, calla por amor. Si hablas, habla por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. Ten la raíz del amor en el fondo de tu corazón. De esta raíz solamente puede salir lo que es bueno. Y a vos que me escuchaste, deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.